mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano. Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello, y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas. Los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Desayunamos con Oseas capítulo 11, verso 1 al 6. Podemos sentir ese profundo amor de Dios hacia su pueblo y hacia nosotros también. Te animo a que te pongas a recordar tus primeros pasos con Dios, cuando poco entendías sobre este caminar cristiano, pero ahí estaba su Espíritu enseñándote lo que te era difícil. Ponte a recordar esos momentos de dolor donde Él estuvo secando tus lágrimas, donde quisiste desistir, pero Dios fue tu fuerza. Si te sientes lejos de Él, debes saber que su amor no ha cambiado, porque con amor eterno te ha amado.